Hola amigos, quisiéramos compartir el estudio de la palabra de Dios, de la lección, la última lección para este primer trimestre del año 2025. El amor es el cumplimiento de la ley, un pensamiento solemne para dedicar minutos a reflexionar cómo cumplimos la ley a la vista de Dios cuando amamos. Ese es el propósito de Dios, que reflejemos amándonos unos a otros lo que Dios pide de su ley, que se cumpla su ley. Vamos pues entonces a analizar la lección leyendo los textos, los comentarios a través de este material audiovisual. No deban a nadie nada, sino ámense unos a otros porque el que ama al prójimo cumple la ley. Romanos 13:8. Miremos qué profundo es el pensamiento. No deber nada a nadie, no solamente los impuestos u otro tipo de deudas, cuando tenemos que pagar nuestros compromisos unos con otros, sino especialmente si nos vamos a deber, es el amarnos unos a otros, porque amando al prójimo es como cumplimos la ley. Fijémonos que el objeto principal de la ley de Dios es el amor. Así es como Dios se reveló a sí mismo, tanto en el cielo, cuando creó los ángeles, y Lucifer fue la nota desagradable en ese ambiente de amor. Pero cuánto más cuando Cristo fue revelado aquí en la tierra a través del amor. Una vida de abnegación, sacrificio, de entrega, de misericordia, de benevolencia hacia las criaturas. Una vida llena de amor. Y con esto el Señor nos enseña cómo cumplimos la ley de Dios. Nos dice un pensamiento de Elena White en Palabras de Vida del Gran Maestro. Al poner a un lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que están haciendo. Nos acordamos de las palabras de Jesús cuando él estaba pendiendo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Bien, acá vemos el mismo pensamiento. Cuando ponemos a un lado la ley de Dios. La ley de Dios es la transcripción de su carácter. Abarca los principios de su reino. El que rehúsa aceptar esos principios se está colocando fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. Quizás sería bueno repasar el texto que aparece del Padre Nuestro. Podemos verlo en Mateo capítulo 6. Los principios del reino de Dios y ponernos fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. Acordémonos cómo Jesús nos enseña el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es el primer deseo de parte de Jesús, que el nombre de Dios sea respetado, sea venerado, sea santificado. Pero luego después agrega más detalles de ese reino, cuando dice en el siguiente versículo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Este es el plan de Dios, que su voluntad se haga aquí en la tierra como naturalmente se hace en el cielo. Entonces, uniendo este pensamiento con la cita de Elena White, abarca los principios de su reino. Eso es la ley de Dios. Pero el que rehúsa aceptar esos principios se coloca fuera del alcance de Dios, fuera de sus bendiciones. Por lo tanto, rogar como en el Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como naturalmente se hace en el cielo. Eso es aceptar los principios de la ley de Dios, obedecer los mandamientos, y entonces sí podremos recibir las bendiciones de Dios. Miremos más todavía, nos hacemos preguntas. Si la ley de Dios es la transcripción de su carácter, debemos preguntarnos cuál es o cómo es el carácter de Dios. ¿Qué rasgos identifican a Dios? La mejor definición que podemos dar es la que da el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4. Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, tal como un vaso cuando contiene agua. Cuando el vaso se vacía, pues ya no tiene más agua. No, no es que Dios tenga amor. Dios es amor. Y este principio lo tenemos que asumir dedicar tiempo para meditar en lo que ello abarca. Que no solamente es amor, sino que todo lo que él haga está teñido de amor, preñado de amor. Aún incluso cuando eventualmente tenga que castigar a los pecadores y hacerlos desaparecer del universo, será otra manifestación del amor de Dios. Sigo leyendo, por tanto, la ley es amor. Observar sus requisitos es amar. Amar es el cumplimiento de la ley. Claro, hay gente que no lo ve de esa manera, que observar los requisitos de la ley de Dios es, como Satanás lo ha presentado, es una restricción de nuestra libertad, que no podemos hacer lo que queremos porque hay restricciones que dicen no, no hagas esto, no hagas lo otro. Bien, iremos desarrollando más este concepto de la ley de Dios y el amor. Para eso, vamos a mirar estos tópicos que serán útiles como reflexión. La naturaleza de la ley es amor. Es santa, justa y buena. Además, ¿cuál es la función de la ley? La ley y la gracia, la ley y la libertad, la ley y el amor. Así que son conceptos como para que nosotros los consideremos y los estudiemos. Vamos a ver en primer término acerca de la naturaleza de la ley. Allí dice amor y amor. ¿Qué significa? Pues en esas dos palabras se está resumiendo lo que Jesús dijo en su momento cuando se le preguntó cuál era el mandamiento, el más grande mandamiento de la ley. Y él enumeró el primero y luego dijo, y semejante a este es el segundo. Por eso se refiere a amor y amor. Es amor a Dios y el amor al prójimo. Quizá vamos a repasar ese texto en Mateo capítulo 22, 37 y 39. Y Jesús dijo así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notemos, si podemos reflexionar en esta lectura, ¿cuál es el punto de apoyo o base para que nosotros apliquemos estos dos principios? En primer lugar, en el caso del amor a Dios, ¿cuál sería la base para que amemos a Dios? El texto nos dice hacerlo con el corazón, no solamente el corazón, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Esto significa que no se trata de si yo amo a Dios porque hoy estoy emocionalmente agradecido por muchas bendiciones que he recibido y tengo ganas de cantar y de alabar. Entonces, voy a cantar alabanzas y lo amo, y tal vez diga, lo amo de corazón, con mi alma, con toda mi mente, porque estoy alegre. No se trata de nuestro estado anímico. O lo contrario, estamos tristes, desilusionados, nos han pasado adversidades. Y en consecuencia, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, etcétera? No es posible, porque aquí la base, yo dije punto de apoyo, para poder llevar adelante este mandamiento, no somos nosotros, no es nuestro estado anímico, es un mandato que Dios dice, háganlo con todo el corazón, con toda la naturaleza de vuestro ser. Tal vez le podríamos decir, Dios, no me sale, no tengo ánimo, no tengo ganas. Entonces nos acordamos de otras revelaciones bíblicas, como Santiago cuando él dice, el que esté triste, haga oración, el que esté alegre, cante alabanzas, pero a Dios hay que amarlo con toda nuestra naturaleza. Y por lo tanto, este es un esfuerzo de la voluntad. Nos acordamos del texto de Santiago 5:13. Ya sea que estemos afligidos o estemos alegres, se nos dan buenos consejos como el que estamos leyendo así. Haga oración o cante alabanzas, pero no depende de nuestro estado anímico, es una orden. Háganlo, amen a Dios con todo el corazón. Así que ese es el primer punto. Yo dije la base o punto de apoyo para que nosotros desarrollemos ese mandato. Es hacerlo como Dios pide, su mandato, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Eso significa ponerle ganas, decidir hacerlo, porque Dios lo ordena, no tanto si hoy me siento bien o me siento mal. Este es el primero y grande mandamiento, dice el texto. Pero el segundo le es semejante, y aquí tenemos otro punto de apoyo, otro marco de referencia, si queremos decirlo también así, y es mi prójimo. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Fijémonos que este es un mandamiento doble, porque está hablando de amarme a mí mismo, o sea, cada uno se ama a sí mismo, y con ello amar al prójimo. ¿Cuál es el punto de referencia acá? Es cierto, tengo que amar a mi prójimo, pero arranco amándome a mí mismo. Saben, amigos, que en la forma como nos tratamos a nosotros mismos, trataremos a otros. Así como tú te amas, amarás a otro. Pero aquí también surge otra pregunta o una reflexión. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Hay personas que son duras consigo mismas, personas estrictas o lo contrario, muy indulgentes, permisivas, ¿eh? Y según eso es cómo tratamos al prójimo, cómo nos tratamos a nosotros. Debiéramos corregir allí si hay alguna distorsión del amor hacia nosotros mismos. Dios quiere que seamos personas sanas, que nos miremos a nosotros como Dios nos mira. Él nos ama y nos tenemos que amar a nosotros mismos. Por ejemplo, déjenme ilustrarlo. Cuando alguien se mira frente al espejo y no se gusta, es normal, nos pasa a la mayoría de la gente. Pero porque no nos gustamos frente al espejo, ¿ya no servimos o Dios ya no nos ama? No. Dios nos ama porque somos seres humanos. Y si Él nos ama, debemos amarnos a nosotros mismos independientemente de lo que el espejo diga de nosotros. Cuando descubrimos ese amor de Dios a nosotros, por el cual nos amamos a nosotros mismos, ahora sí podemos amar al prójimo. Y teniendo como punto de referencia el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Por ejemplo, acordémonos de la regla de oro. Hazle al prójimo lo que tú quieras que te hagan a ti. Si queremos que a nosotros nos hablen con la verdad, no con mentiras, hagámoslo al prójimo también. Si queremos que sean sinceros con nosotros, seamos sinceros con el prójimo también. Así lo decía Mateo 7:12 que leemos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque en esto consiste la ley y los profetas. En otras palabras, la Biblia consiste en el trato que tenemos unos con otros, y así se cumple el segundo de los dos mandamientos de parte del Señor. Así que volvemos otra vez a reflexionar en las imágenes de la diapositiva. Amor y amor es amor al Señor tu Dios y amor al prójimo. Leemos este comentario. La ley de Dios, registrada dos veces, una en Éxodo 20 y la otra en Deuteronomio 5, tiene que ver con relaciones. Relaciones para con Dios y las relaciones para con nuestro prójimo. En cuanto al Señor tu Dios, recordamos los mandamientos aquí de una manera ilustrada también. No te relaciones con otros señores. Yo soy tu Señor. No tengas dioses ajenos delante de mí, decía así el primer mandamiento. No uses intermediarios en nuestra relación. Intermediarios mayormente creados por el hombre, como son las estatuas. Acordémonos cómo se expresa el Salmo 115 acerca de la futilidad de estos instrumentos o intermediarios por los cuales el hombre se dirige a su creador, usando las estatuas. Allí nos dice, leemos en el Salmo 115, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y dice en el versículo 5, tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. En el versículo 6 y más leemos, orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Pura necedad, pura vanidad. Interesante cómo el Señor compara a los ídolos. No puede pues haber intermediarios, esto es estatuas o algo por el estilo, en la relación entre el creador y el ser humano. Así que no puede haber ningún señor ni intermediarios. Muy bonito como aquí se está presentando los dos primeros mandamientos. Aún más en el tercero. Acordémonos que el texto decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aquí lo leemos de otra manera. Sé respetuoso en tu relación conmigo. Recordemos que así también lo decía el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Y Dios quiere que lo tratemos respetuosamente, aunque podemos también usar palabras familiares como cuando hablamos con nuestro papá o mamá y decimos papito o daddy o mamá, lo mismo. En el caso con Dios hay quienes pueden hablar de una manera amigable con Él y a Dios le agrada, pero siempre manteniendo el respeto. Él es nuestro Padre, no necesariamente un ser de igual a igual. Esto a veces lo vemos ilustrado en el trato que una madre y una hija o un hijo tienen. ¿Cuántas veces es bonito ver a una madre que es amiga de su hija cuando es jovencita, tal vez una niña, pero cuando ya la niña necesita que se la corrigen y la madre no tiene autoridad o peso porque se ha convertido en amiga? Allí pierde mucho, porque antes que amiga es la madre. Así también ocurre con nuestro Dios. Dios puede ser nuestro amigo, pero no podemos faltarle el respeto y mucho menos desobedecer cuando Él habla, porque más que amigo es un padre. Y a eso se refiere el tercer mandamiento. Sé respetuoso conmigo, no tomes el nombre de Dios en vano. No me iguales. Como reitero el ejemplo de una niña o un niño que trata prácticamente con irrespeto a sus padres. Y fue infeliz el caso de aquel padre o madre que no ejecuta disciplina para corregir ese trato incorrecto de un hijo hacia un padre. Así también el tercer mandamiento. Y el cuarto, reserva un día a la semana para relacionarte conmigo. Te doy 6 días en la semana y el séptimo, sí, completamente tiene que ser para mí. Amigos, este mandamiento tan olvidado y tan descuidado en nuestros días es sumamente importante porque también se relaciona con el tercer mandamiento. Es el grado de respeto hacia Dios y hacia sus mandamientos. Acordémonos que el texto decía en el tercer mandamiento, no tomes el nombre de Dios en vano. Y si en el cuarto se nos ordena descansar un día, el séptimo de la semana, y lo hacemos irrespetuosamente, entonces estamos faltando al tercer mandamiento también. Estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque no estamos cumpliendo como Dios nos lo pide. Acordémonos, para dar un ejemplo, en Isaías 58, versículo 13, 14, 12, más podemos leer todavía, así se nos habla en el 12, de la necesidad de reedificar las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación tú levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta es una profecía que habla que en los últimos días santos Dios pondrá para que reparen los huecos. El portillo es un hueco que se produce allí en la pared y esto puede causar daño a esa construcción. Entonces, reparar o aún restaurar las calzadas para que se pueda caminar. En esto consiste la obra de restaurar la observancia del sábado, como leemos a continuación en el siguiente versículo, que dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, y nos indica 3 modos de hacerlo. No andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Notemos que el Señor pide que un día de la semana sea separado para que se profundice la relación entre la criatura y el creador y da el sábado en esas condiciones. Por eso la observancia de ese día tiene que ser totalmente las 24 horas dedicadas al Señor. Pero además también, el amor al prójimo es la segunda parte de la ley y abarca el cumplimiento de la ley, amando al prójimo. El primer mandamiento de la segunda tabla de la ley es el respeto a los padres. Y qué precioso es ver estas escenas del afecto de un hijo, de una hija, hacia su papá o hacia su mamá. Dios quiere esto y Él es muy honrado cuando se respeta este punto. Oh, amigos, cuando esto se estropea, Dios tiene que intervenir severamente, como ocurre en Deuteronomio capítulo 18, versículo, perdón, capítulo 21, versículo 18, cuando ocurre exactamente lo opuesto de un hijo totalmente desobediente, mal hijo, y que el padre tiene que denunciarlo para que se quite el mal. Es un texto que casi no podríamos leer. Es exactamente lo opuesto al quinto mandamiento. Quizás vamos a leerlo solamente para mirar lo severo que es Dios para con este punto del trato de un hijo hacia sus padres. Por eso, amigos, recordemos siempre, este es un mandamiento con promesa, se nos dice en el Decálogo, pero jóvenes pueden descuidarlo absolutamente, como leemos a continuación. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no obedece, es necio. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y allí los papás testifican contra el hijo y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Imagínense todos los vicios que ese joven fue adquiriendo contra la voluntad de su padre. Tal vez algo similar a ello fue la historia de Sansón. Pero sigamos leyendo el texto bíblico. Miren las consecuencias de la conducta de un hijo tan perverso como este hijo hacia sus padres. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. ¿Y por qué motivo? Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Notan? Este es lo opuesto, dijimos, del quinto mandamiento. Cuando miramos el sexto, respeta la vida de tu prójimo. Oh, mis queridos amigos, esta parte sí que es importante. Es allí en el Decálogo se nos dice: no matarás. Pero a veces podemos matar con las palabras, recordemos, con los gestos. Así es como Jesús nos lo enseña cuando explica los mandamientos. Recordemos que vamos a ilustrarlo, amigos, porque me gustaría que lo leamos en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, cómo Jesús agranda o amplía la comprensión de este mandamiento: respeta la vida de tu prójimo, no matarás. Bien, leemos en Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, fijémonos, ¿eh? No es que el Señor lo contradice, Él lo profundiza, le pone más lustre para entender qué significa respetar la vida del prójimo. Yo te digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable. Y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, estúpido, queda expuesto al infierno de fuego. Notamos cómo entonces estos mandamientos son agrandados con la llegada de Jesús, para que entendamos la profundidad de lo que significa amar al prójimo. Y respetarlo va a incluir no solamente respetar la vida, no tomando un puñal y hiriendo al prójimo, lo podemos herir de otras maneras, como por ejemplo con palabras despectivas, como leíamos, estúpido, imbécil, y frases por el estilo. Podemos herir los sentimientos. Podemos, con nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestras palabras, A veces cuando hablamos con terceros respecto de cierto individuo y el individuo se entera que estuvimos hablando de él a sus espaldas, hiriendo su honor, todo esto abarca el séptimo mandamiento, no matarás. Notamos qué profundo, cuánto enseñó el maestro al respecto. Aún más, respeta a tu cónyuge, esto es, no adulterarás, que abarca también, no cometerás fornicación ni actos impuros. Dios quería la felicidad de la raza humana y pues al dar este mandamiento quiere preservar aquel lugar que es un lugar único donde se puede crear un cielo acá en la tierra, que es el hogar, construido por papá, mamá, los hijos amorosos que dedican su amor a sus padres, de igual modo los padres hacia los hijos. Y así el vínculo es protegido en ese hogar donde se respetan todos los lazos, tanto matrimoniales como filiales y aún fraternales. Están todos allí protegidos con la bendición de Dios. Respeta a tu cónyuge. Es llamativo que en el decálogo 5 veces aparece mencionada la familia. Ya desde el segundo mandamiento menciona la familia, el cuarto mandamiento lo menciona, también el quinto, el séptimo y el décimo mandamientos, todos que se relacionan con la familia. Dios tiene siempre en mente preservar el vínculo que Él creó para que allí se desarrollen todos los miembros de la familia. Aún más, el siguiente mandamiento, el noveno, respeta lo que es de tu prójimo. Este es el octavo mandamiento. Lo leemos de otra manera, no hurtarás. Lo que le pertenezca, no toques, no lo tomes. Y esto, hay algunos que quizás puedan ser personas débiles, que se tientan porque son codiciosos. También esto está amonestado en el último mandamiento, que no tienen aquello que el prójimo tiene. Entonces, lo codician y anhelan poseerlo a través del robo, ¿eh? Respeta lo que es de tu prójimo. Aún más, respeta la dignidad de tu prójimo, no mintiéndole, hablando la verdad con él. Y finalmente, el último mandamiento, admira a tu prójimo, pero no le codicies lo que le pertenezca. Tú puedes gozarte con lo que el prójimo tiene, si tiene posesiones, tiene honores y tiene los logros que haya conseguido por su mucho esfuerzo. Y especialmente allí se menciona particularmente, no codices la mujer del prójimo. ¿Cuántas veces allí hombres y mujeres caen, sucumben ante esta debilidad de estar mirando aquello que Dios prohíbe que estemos codiciando porque faltamos al respeto? Tal como dijo Jesús, estas relaciones marcadas por la ley deben ser una expresión del amor. Ese es el propósito por el cual el Señor nos dio los mandamientos. Pero también nos dice en Romanos 7:12 que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. En lugar de creer que los mandamientos de Dios son estrictos, recordemos que esta versión la dio Satanás en el Edén. Tal vez hagamos la prueba. Si tuviéramos que repetir, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Adán y Eva? Yo les invito, amigos, si me están escuchando, que ustedes respondan allí en su mente, ¿cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva? Y saben que la mayor parte de las veces damos la versión satánica. Vamos a hacer la prueba en Génesis capítulo 2, versículo 16. Normalmente decimos, el mandamiento fue no comerás del árbol prohibido. No, ese no fue el mandamiento. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Así que el mandamiento de Dios es positivo. Podemos, o Adán y Eva, podían comer de todo, excepto uno, para que así se preserve el resto. Entonces el mandato de Dios es positivo. Y luego cuando particulariza este árbol, tú no lo toques, lo hizo para que el hombre siguiera disfrutando de todo aquello que Dios le había dado para bendición. Pero la versión satánica da vuelta, y eso es lo que interesa. Es Satanás el que creó la idea de que el mandamiento es malo, estricto, restrictivo, como lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, en la forma en cómo Lucifer se expresó ante Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dice a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Notamos. Es Satanás el que crea la idea de que el mandamiento, si leemos en Romanos 7 que el mandamiento es santo, justo y bueno, Satanás es el que da vuelta al argumento diciendo, no, no es justo, no es bueno, es un mandamiento restrictivo. Pero ahora cuando Eva responde a Satanás, en Génesis 3, 2, ella respondió correctamente, aunque dio más allá de lo que Dios había dicho, pero miremos, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Así que ella había captado, entendido el mandato de Dios. De todos los árboles del huerto pueden comer. Pero luego cuando agrega, siguiente versículo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moráis. Esa expresión, no tocarlo, pues es una nota de página de Eva. Dios no dijo así, pero le dio pie a Satanás para poder trabajar sobre ese, si ella podía, no estaba preparada para comerlo, comer el fruto todavía, pero sí podía hacer que ella tocara la fruta. Y hermanos, amigos, el resto ya sabemos. Eva quedó encandilada viendo un animal que le hablaba. ¿Cómo una serpiente podía hablar? Era por virtud o por efecto de la fruta que él estaba sosteniendo y comiendo. Y ahora el animal pues le deja en las manos de Eva que ella tome su decisión. Y allí cuando Eva tiene la fruta en sus manos, toca la fruta y no siente que venga inmediato castigo, pues allí después, poco después ya comió. Ya conocemos el resto de la historia. Así que volvemos otra vez al concepto de que a la verdad la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, pero vamos a ver por qué motivo. La ley como trasunto del carácter de Dios no solo refleja su amor, sino también otras características que son divinas. Es el caso de la santidad de Dios, de la justicia de Dios y de la bondad de Dios. El mandamiento es pues santo, porque así también expresa el carácter de Dios, como leemos en Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Acordémonos que así también es como se expresa Isaías. En capítulo 6 del libro de Isaías, en verdad son los ángeles los que se expresan de esa manera. Cuando le llaman tres veces santo al Señor. Así también el mandamiento es como Dios. Por eso es el trasunto del carácter de Dios. Leemos el texto, y el uno al otro daba voces diciendo, Isaías 6:3, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así como Dios es santo, así el mandamiento es santo como Dios. Por además, el mandamiento es justo, porque así Jesús llamó a su Padre en Juan 17:25, Padre justo. Así que, otra vez, la ley de Dios refleja el carácter del autor. Leemos pues entonces en Juan 17, 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Tú eres el Padre justo. Pero además también el Padre es bueno, como leemos a continuación. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Así que Dios es bueno, así también el mandamiento es bueno, como aparece allí en Lucas 18, 19. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Escrita en piedra, la ley es un testimonio del carácter inmutable de Dios. Representa su santidad, su carácter perfecto de amor, justicia, bondad y verdad. Como leemos a continuación en el Salmo 19, versículos 7 y 8, leemos así. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuánta bendición el hombre puede recibir de los mandamientos de Dios al decir que son rectos cuando alegran el corazón, o es puro y que alumbra los ojos? O el testimonio de Dios es fiel, que al sencillo lo hace sabio. Todo esto Dios nos puede dar cuando consideramos la ley santa, justa y buena. Pero leemos a continuación, ¿acaso no invalidó Jesús la ley al clavarla en la cruz, como muchos enseñan? Pablo dijo, en ninguna manera. Romanos 3:31, leemos así. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que la ley jamás fue invalidada, más bien está confirmada. Pero ahí vale la pena estudiar cuál es la relación, pues, entre la fe y la ley. La gracia que se manifestó por medio de la fe y la confirmación de la ley de Dios revelada a Moisés. Bien, nos dice acá, el apóstol dice claramente que una vez salvos por Jesús, no debemos seguir pecando. Esto implica que la ley sigue en vigor, pues es la que nos dice que somos pecadores. Vamos a leer estos textos. Romanos 6, 1, 2, que nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos transgrediendo la ley si hemos muerto al pecado? Entonces la ley está válida. La fe hace válido el mandamiento. Permanece como una advertencia. Déjenme, amigos, ilustrarlo con una experiencia que yo tuve cuando era niño. Yo vivía enfrente de una cárcel. Me acuerdo, pequeño como era, podía mirar la enorme pared, paredes enormes, que contenían a los detenidos que estaban viviendo adentro. Recuerdo que miraba al policía, policías que caminaban allí por arriba con su fusil, su escopeta, en fin. Y afuera, pues, los niños corriendo. Había una calle de por medio, porque exactamente enfrente de mi casa estaba la pared de la cárcel. Ese es el recuerdo que tengo. Ahora bien, ¿la cárcel es mala? Lógicamente, lo puede ser como un medio de contención para aquellos que violaron la ley. Y la cárcel, pues, encierra a los que violan la ley. Pero a la vez, las paredes de la cárcel son una advertencia para los que están libres. Que no hagan cosas malas para que no sean echados adentro. Así también en Jesús fuimos liberados del pecado, pero para cometer pecado no. Allí está la cárcel que muestra que permanecen dentro de ella aquellos que son violadores de la ley. Pero a la vez es una advertencia para que sigamos en libertad aquellos que fuimos librados en Cristo. Por lo tanto, la cárcel no va a terminar. En este caso, la ley de Dios no termina con la liberación del creyente. Él fue librado, pero la cárcel sigue advirtiéndole que permanezca en esa libertad para no perderla. Aún más, leemos Romanos 7:7, que muestra el vigor de la ley de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué diremos, pues, que la ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Como lo dice, aquellos hábitos que eran comunes en el hombre, uno de ellos es la codicia. Y si el texto dice no codicies, entonces ya sé que eso está malo. Amigos, pongámonos a pensar en cosas que practicamos y no nos parecen malas. Vamos a dar algunos ejemplos. Quizás la mucha comida nocturna. Permítanme dar ejemplos simples, ¿no? Y alguien dice, ¿está bueno o está malo? Yo tengo hambre, voy a comer. Está bien, si tenemos hambre hay que comer. Pero cuando un médico nos dice, pero no comas mucho después de trasnoche, es un típico caso, gente que come después de la medianoche, o come las noches. O un médico que nos dice, mira, come, pero ponte un tope. hasta las 6, 7 de la tarde o cuando empieza a oscurecer, ahí ya frena de comer. Pero ocurre que vamos mal preparados porque no hemos comido bien, abundante durante el día y llega la tardecita, se pone el sol y sentimos hambre. Y voy a comer, tengo hambre. Es cierto, tenemos hambre. Pero si el médico nos dice, o a un buen consejero de nutrición, mira, ¿por qué no haces un esfuerzo? Para que tengas buena digestión, así el estómago tuyo descansa. Y eso te va a ayudar a tu salud, para que tengas buenos órganos. Oh, amigos, allí es donde tenemos que poner en práctica todo aquello que favorece nuestra salud. Bien, cuando violamos esas leyes de salud, nos hacemos daño a nosotros mismos. Por lo tanto, la ley de Dios sigue en vigor para nuestro bien, en toda área. Yo solamente he tocado el ejemplo de la salud, de la buena alimentación, para que gocemos de mejor salud. En eso consiste la ley. Por eso el texto que dice, que hemos leído, si la ley no me dijera, yo no sabría, pero ahora que la ley me dice, no codicies, pues no debo codiciar. Así también, si un buen nutricionista me dice, no comas después de cierta hora de la noche. Dije trasnoche para ser más gráfico todavía. Pero aquí que mi hambre está desesperada. Voy a comer, no doy más. Entonces, si el médico me dice no lo hagas, ¿no le haremos caso? Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Si el mandamiento dice no codicies y yo sigo codiciando, entonces tengo problemas. Otra vez leo el texto, Romanos 7:7, que dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley o por el buen consejero nutricionista. Podemos así ampliar el ejemplo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley o ese buen consejero nutricionista no me dijera no codicies o no comas pasada la trasnoche. En otras palabras, la ley busca nuestro bien. Eso es lo que nos importa. Dios nos da consejos para nuestro bien, tanto físico como también moral. Así pues, nos va quedando un poquito más claro el valor de los mandamientos de Dios. Miremos más todavía, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción o transgresión de la ley. Como leemos aquí, Cristo no vino a anular la ley, sino a cumplir todo lo prometido en la ley y en los profetas. Por eso insiste que en que mientras existen el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley va a acabar. Mateo 5, 18. Miremos pues ahora la función de la ley. La ley y la gracia. De Cristo os desligasteis, aquellos que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Fíjese qué terrible, ¿no? La persona que quiere agradar a Dios, pero por medio de sus esfuerzos para obedecer la ley, y se justifica diciendo que lleva una buena conducta gracias a sus méritos, a su buena, un buen oficio para obedecer la ley. Pero para el apóstol Pablo, el texto es: de la gracia habéis caído. La nota que nos leemos acá. Al igual que muchos piensan que el amor y la justicia se excluyen mutuamente, también piensan que la gracia y la ley son antagónicas. Pero lo cierto es que cada una tiene su propia función. La ley nos enseña a diferenciar el bien del mal. Así como ese joven mira en esa imagen, se mira a sí mismo, reflejado en el espejo. Pero allí es cuando tiene que ver en sí mismo, a través de la ley, cómo está su comportamiento a la vista de Dios. La gracia, pues, nos perdona cuando infringimos la ley y nos capacita para seguir eligiendo el bien. Cuando nos dice, esto es lo bueno, esto es lo malo. En ese sentido, nos capacita para seguir eligiendo lo que es agradable a la vista de Dios. Además, funcionan unidas en propósito. La gracia de Dios actúa en nuestro interior, grabando la ley en nuestros corazones, como leemos en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. porque su conciencia ya reflejará la voluntad de Dios. Lo mismo nos lo va a decir el Nuevo Testamento, Hebreos 8:10, que dice: Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el propósito de Dios, grabar la ley en el corazón. La ley, por su parte, nos muestra nuestro pecado y nos lleva o nos empuja también a Cristo, por medio del cual obtenemos el perdón cuando vamos y se lo pedimos. La salvación, pues, es un don gratuito de Dios, y leemos el texto, así que nos va a hacer recordar cómo la ley nos lleva a Cristo para recibir perdón de Él. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o tutor, o guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Efectivamente, cuando uno comete pecado, así es empujado a mirar en Jesús. En Él es quien provee el perdón total por el mal que hemos cometido, y así aparecer justos delante de esa ley. Además, la salvación es un don gratuito de Dios. Nos lo dirá Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No guardamos la ley para salvarnos, sino porque hemos sido salvados. Y como consecuencia, queremos poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Notamos, este es el propósito de amar a Dios y amar también a nuestro prójimo. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Noten, interesante, la ley y la libertad. Quizás aquellos amigos recuerdan que hablamos de la cárcel, que están detenidos dentro de la cárcel. ¿Pueden hablar de libertad ellos? Cuando está la ley como una cárcel, los mantiene encerrados. Bueno, la libertad más bien y claramente es para los que están afuera. Recuerden que dije que como niño miraba las paredes de la cárcel desde afuera. Ellos son libres, pero no una libertad incondicional, esto es hacer lo que uno quiere, sino que la libertad tiene que estar en proporción a comprender que Dios quiere que el hombre se comporte según las leyes de Dios, para que no entre a la cárcel como los otros que están detenidos. A eso se refiere entonces que seremos juzgados por una ley, la ley de la libertad, y es la que nos libra de la opresión de Satanás y del mal. Vamos a ver con más detalles este concepto. ¿Ley de libertad? ¿No debería haber dicho Santiago la ley de las restricciones? Es cierto, ¿verdad? Bueno. Al repasar la ley, Moisés nos dio una razón para guardarla. Hemos sido liberados del pecado. El sábado, el cuarto mandamiento de la ley, nos recuerda constantemente tal liberación. A ver, miremos Deuteronomio 5:15, cómo lo expresa. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado para recordar que vienes de la esclavitud de Egipto. Así que, noten, al decir libertad es porque nos hace recordar que hemos sido sacados de la opresión, de la esclavitud. Así es la ley de la libertad, porque aquellos que han sido liberados, ahí está la cárcel, es la permanente advertencia, mantente libre, yo te saqué. Los que están adentro son los que quieren seguir pecando o están encerrados, a menos que sean liberados, y Dios los quiere liberar a todos, para que disfruten de la libertad que otorga la ley de Dios. Este es el buen ejemplo de Deuteronomio 5:15. La libertad que Dios nos da nos debe llevar a un cumplimiento especial de la ley. ¿Cuál es? Amar. El sábado también nos da un ejemplo del amor entretejido con el mandamiento. El amor hacia Dios e incluso en las relaciones que tenemos con el criado. Recordemos que el mandamiento dice: harás descansar al extranjero, al criado, a tu familia, a los animales. Así que el sábado también refleja amor. Isaías vincula el sábado con el amor a Dios y con el amor al prójimo. Respecto de Dios, Isaías 56, 6, podemos leer lo siguiente. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, entonces habla de bendiciones. Noten, aman a Dios, dice luego, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración si es que cumplen el mandamiento del sábado. Las bendiciones abundantes, como leemos ahí, que guarden el sábado para no profanarlo, que abracen el pacto, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a los hijos de extranjeros que quieran venirse también están las puertas abiertas para ellos. Todo en honor al amor a Dios. Pero también el sábado tiene que ver con amor al prójimo, como leemos en el capítulo 58, 10 en adelante, que habla acerca de ello. Dice, y si dieres tu pan al hambriento, sacias al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y luego entonces menciona lo que hemos leído, que será un reparador de portillos. Al final dice restaurador de calzadas para habitar. Y entonces luego va a dar el mandamiento del sábado, cómo debiera guardarse para recibir las bendiciones de Dios y ser, como dirá el versículo 14, que more en las alturas. Te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Dios lo ha hablado, siempre y cuando hagamos como Él nos pide que lo hagamos. El amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13, 10. Pero va más allá del cumplimiento formal. Guardar la ley es hacer el bien de una manera activa, realizar obras de amor, hacer justicia, preocuparse por los demás, hacer, no solamente hablar, sino hacer todo lo que podamos para bendecir las vidas de otros. También la ley y el amor. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago capítulo 2, versículo 8. Pero si hacemos acepción de personas, cometemos pecado y quedamos convictos por la ley como transgresores. En lugar de amar, estamos haciendo diferenciación entre la gente o discriminación. Santiago nos muestra un ejemplo interesante. Un hombre rico es tratado con deferencia, mientras que a un hombre pobre se le trata con desprecio. Y eso dentro de la iglesia, en Santiago capítulo 2, así como podemos ver en la imagen. Allí los hermanos, cómo extiende la bienvenida al que está vestido con ropa de riqueza, pero el que está al costado derecho es el hombre pobre, que no tiene esa deferencia por el tipo de vestimenta humilde que lleva. Saben, amigos, que los hombres somos muy proclives a guiarnos por nuestra vista y hacer discriminación, diferencia según está vestido o según el grado de inteligencia o belleza. Cuando calificamos a este o al otro en mejor condición que este de más allá, y la gente lo percibe, y allí no estamos mostrando el amor de Dios. Agasajar a aquel de quien podemos obtener beneficios, eso no es amar. Despreciar al que tiene problemas tampoco es amar. Y el que no ama, diríamos, no conoce a Dios, no puede cumplir la ley de Dios. Lo que nos define como seguidores de Jesús es precisamente el amor que cubre multitud de pecados, nos dirá el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 8. Ese amor que diferencia al cristiano del pagano. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y agrego y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿No les parece, amigos, que en la forma en cómo nos tratamos unos a otros reflejamos si el amor de Dios está morando entre nosotros? Es lo que el mundo necesita ver. Ya no puede creer en los políticos, no puede creer en las promesas, no cree en la gente. Pero si un cristiano muestra el amor y de una manera en que no haga discriminación, un amor genuino, amando a ricos o a pobres, a viejos o a jóvenes, a bonitos o no bonitos, amarlos por igual y servirles también. Cuando amamos al mundo como Cristo lo ama, entonces estamos preparados para ir al cielo. Y luego entonces esta cita, cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, se manifiesta mediante una vida pura y santa. Los mandamientos de Dios no son letra muerta, son espíritu y son vida, y someten la imaginación y hasta los pensamientos a la voluntad de Cristo. El corazón en el cual están escritos será guardado con toda diligencia porque de él mana la vida. Todos los que amen a Jesús y guarden sus mandamientos tratarán de evitar hasta la misma apariencia del mal, no porque estén obligados a hacerlo o teman mucho la opinión adversa porque estamos dando mala apariencia, no, sino porque estarán copiando un modelo puro y sentirán aversión por todo lo que no esté de acuerdo con ese modelo, con la ley escrita en sus corazones. Qué pensamiento solemne, queridos amigos. Ahora más que nunca, los hijos creyentes necesitan mostrar en estos días finales cómo el Señor Jesús está operando en los corazones de aquellos que dicen que lo aman. Y ese es nuestro deber. Aquellos que se precian de cristianos, que lo expresan, que participan en las reuniones religiosas, en los servicios de la iglesia. Aquellos que hablan de la Biblia necesitan mostrar que Jesús está en sus corazones. Pero la pregunta es, ¿realmente lo está? ¿Está el Señor en el alma? Depende de nosotros. Si abrimos el corazón a la influencia del Espíritu Santo, Dios puede trabajar en nosotros para modificarnos día a día, para transformarnos, para que dejemos atrás aquellas cosas que eran desagradables, tristes, negativas, para que haya cambios que otros puedan mirar y aún admirar, diciendo que es casi imposible que tales cambios puedan producirse en el ser humano. Y sin embargo, es posible. Saben, amigos, esta historia del amor de Cristo tiene que escribirse ahora en los corazones modernos, en nuestros corazones hoy. Antes de la segunda venida de Jesús, se va a ver allí el calco del carácter de Cristo en los últimos días. Quisiera concluir leyendo el texto de Efesios capítulo 4, versículo 13, en donde concluye la historia de los hombres con un carácter, el carácter de Cristo, luego que Dios entregó los dones espirituales para progreso y crecimiento de los hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el objetivo de Dios. ¿Lo haremos? Eso depende de nosotros. Mis queridos amigos, quisiéramos invitarles a que ustedes pongan a Cristo como su modelo personal, que Él viva en vuestros corazones, que sea Él el Señor que guía toda actividad, todo pensamiento, toda palabra, para que Dios se vea reflejado aquí en la tierra por una hueste de hombres y mujeres que aman a Dios, que aman a Jesús, que han entregado sus vidas para que el Señor les limpie de sus pecados. Y allí Dios pueda hacer una obra de transformación que asombra a los ángeles. Aquel hombre o mujer que eran antiguamente pecadores, pero que ahora revelan que Dios está transformando sus pensamientos, sus intenciones, sus atracciones, aquellos deleites que antiguamente los caracterizaban, pero ahora son diferentes. Como bien dice esta escritora, Elena White, ellos aman lo que antes aborrecían y aborrecen lo que antes amaban, en un libro llamado Camino a Cristo. Así es el cambio que se produce en el creyente. Aman lo que antes aborrecían, aman la palabra de Dios, aman la belleza del espíritu, las cosas espirituales, pero aborrecen aquellas cosas que antes amaban, como era el pecado y los deleites carnales. Queridos amigos, deseamos que todos abramos nuestros corazones, pidamos que el Señor Jesús tome posesión de nuestra vida, que hagamos su voluntad, que así Dios pueda obrar en nosotros el cumplimiento de la ley por medio del amor. Amigos, que Dios les bendiga, que les guarde y nos veremos en alguna otra emisión. Amén.